En este caso, pues bueno, yo tampoco voy a ser menos. ¿Te puedo preguntar cuál es tu periodo histórico, tu periodo de la historia favorito? ¿Puedo decir la actualidad? Sí, yo creo que somos tan afortunados, a veces no somos conscientes de lo afortunados que somos de vivir en esta época en la que casi todo se nos está dado hecho. O sea, la cantidad de inventores que hay a nuestras espaldas que han tenido que casi revolucionar la actualidad en su momento, ¿no? Uh-huh. Y lo rápido que está sucediendo todo, uh-huh. Y en esa parte pues tienes mucha razón, es decir, somos unos afortunados porque la revolución, por ejemplo, tecnológica, uh-huh, es tan grande que... mañana, por ejemplo, hablaremos un poco de ello. Sí, y vivimos al máximo. En muy poco tiempo, desde que surge una idea, desde que un científico quiere poner en marcha, tiene una hipótesis, hasta que finalmente se lleva a cabo, el tiempo es ínfimo. Es decir, se quiere poner ya en marcha esa primera idea o ese proyecto, algo que, por ejemplo, pues en la Edad Media era muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, a mí la Edad Media también me atrae, no sé. A mí mucho. Lo que pasa es que, uh-huh, también vivimos mucho más rápido y vivimos un montón de cosas que no pudieron vivir trágicamente nuestros antepasados, ¿no? Como, por ejemplo, que a partir de células madre, nada, uh-huh, más y nada menos que de piel y de pelo, han logrado crear un ratón científicos chinos. Sí, porque esta es la noticia que te traigo para hoy. En Azul, uh-huh, y Verde, esta semana se ha publicado un estudio científico chino por el que nuevas células madre son capaces de dar a luz, en sentido figurado, claro, a ratones. Nos referimos a las células madre de pluripotencia inducida. Se puede obtener simplemente al reprogramar células de tejidos de la piel o del cabello, como tú bien has dicho. Lo más sorprendente de todo es que basta con la manipulación de tan solo... Y, por favor, que no se me malinterprete. Entre comillas. Sí, entre comillas, porque no tiene que ser tan sencillo. De tan solo cuatro, bueno, de los genes de este tipo de células, también llamadas IPS, en inglés Induced Pluripotent Stem Cells, eso es. Uh-huh. Las posibilidades son increíbles. El objetivo final es de la clonación para la obtención de células madre idénticas a la de un adulto y así facilitar enormemente la regeneración completa de cualquier tejido. Hasta ahora, y según experimentos anteriores entre laboratorios europeos, japoneses y estadounidenses, uh-huh, ese tipo de células involucionaban en su desarrollo hasta alcanzar otra vez su estado inicial, que no era lo que se pretendía conseguir. La revista Nature publica que, según las noticias técnicas, las nuevas técnicas estas que han surgido, uh-huh, gracias a la manipulación de estos cuatro genes, se permite también que las IPS adopten cualquier tipo de forma. O sea, si evolucionaran, por ejemplo, veríamos un pelo convertirse en ratón y con el paso del tiempo volvería a convertirse... Exactamente, que eso es el problema que tuvo la oveja Dolly, ¿no? Que además creció tanto y murió rápidamente, más rápido de lo que debería. De, uh-huh, todas maneras, y volviendo al programa de este de los ratones, muchos sujetos presentan todavía malformaciones, lo que no quita espacio para la esperanza, porque el primer ratoncillo que nació de las células madre, que se llamaba Tini precisamente, tiene 200 descendientes ya de la segunda generación y otro centenar para preservar su estirpe en la tercera generación. Solo falta esperar a las conclusiones finales, que ya como coleteo final de las investigaciones, uh-huh, para ser testigos de un auténtico hito, como decíamos antes, de la genética regenerativa. Atención también a esos ejemplares con malformaciones, a ver cómo avanzan, por tanto, estas investigaciones, uh-huh, publicadas en la revista Nature. Bueno, pues enseguida regresamos con muchas más sorpresas, Arián. Mucho contenido interesante, como por ejemplo, decíamos, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es? ¿Quién lo padece? ¿Hay algún caso en nuestro país? Arián Zargarán nos lo contará en la próxima hora, hora en la que inauguraremos la sección que hemos venido a llamar Los cromos de Raúl Shogun. Sacad vuestros mazos porque vamos a ver quién gana. Antes, tenemos ya frente al micrófono a María Villardón, Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo y especialmente en nuestro país.